Foto, programa 38, miércoles 8 de junio de 2016, segundo miércoles de mes, así que ya sabes que hablamos de feminismos en Autofoto. Laura Fiader, escritora, impulsora de la IAM de Poesía de Gijón, coordina y presenta la sección Histéricas, y hoy nos va a explicar un concepto que tiene que ver con la ocupación del espacio que algunos hombres hacen en lugares públicos, en el transporte. Luego nos lo cuenta. Antes charlaremos con Lara Alcázar, de sobra conocida, activista de Femen. Lara vive en Madrid, así que hemos grabado la charla por Skype, pero la semana que viene estará en Gijón participando en la 13ª Escuela Feminista Rosario de Acuña. De todo ello, como te digo, hemos charlado con ella largo y tendido. La selección musical de hoy corre a cargo de Aida Riesgo, colaboradora habitual del programa, y vamos a empezar con Stevie Nicks y después escuchamos la charla con Lara Alcázar. Talk to me. Como os contaba en la introducción, vamos a charlar con Lara Alcázar, activista de CEMEN. Bueno, seguramente ya la conocéis todos. Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bienvenida a Autofoto, muchas gracias por charlar con nosotros. Antes que nada, para quien no lo sepa, Lara y otras compañeras se enfrentan a un juicio por participar en una acción reivindicativa. Así que lo primero, ¿qué tal esos ánimos? ¿Cómo vas? Bueno, los ánimos siempre arriba, no nos podemos quejar, estamos teniendo el apoyo de compañeras feministas, la verdad que de todas las generaciones, pero en especial de mujeres que tienen una larga trayectoria política en lo que se refiere al feminismo. Hemos recibido apoyo no solo desde España, sino también desde países como Francia o Nicaragua, y la verdad es que, bueno, pues estamos contentas en ese aspecto de poder haber despertado la sororidad, el hermanamiento y sobre todo poner de relevancia que realmente no es solo una cuestión de ser feminista o no, sino de estar a favor de los derechos fundamentales, del derecho a la libertad de expresión, de que un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se realice desde la no violencia, es perfectamente legítimo. Las personas que se manifestaban en ese lugar ese día tenían derecho a expresar sus ideas, y nosotras también. Sin embargo, bueno, estamos dándonos cuenta de que el proceso al que nos enfrentamos es estrictamente a causa de su reacción, no de nuestra acción. Entonces, realmente, nosotras no tenemos la intención de ser mártires de nada, todo lo contrario, somos personas que vamos a ir con la cabeza muy alta a defender que lo que hicimos fue legítimo y que en ningún momento la versión que ellos plantean es la cierta, pero también estamos muy claras en el sentido de que ellos quieren hacer de esto una cruzada y nosotras vamos a hacer de esto un juicio político, que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vamos a dejar muy claros cuáles son nuestros puntos, no vamos a caer en el discurso fácil y victimista, que es el que a veces ciertos sectores quieren llevar, y nosotros, bueno, vamos a ir con nuestra ideología y con nuestras ganas y nuestro respeto siempre por delante. Está claro, porque además la parte que está enfrente, digamos, es una asociación que se llama Asociación de Enraizados en Cristo y en la Sociedad, sí. Que ya me llama mucho la atención el nombre. Precisamente la religión es uno de los pilares en los que CEMEN centra su actividad, ¿no? Sí, de hecho nos dimos cuenta, ¿no?, cuando enfrentamos esta campaña aquí en España bajo el lema que resonó tanto, que fue aborto es sagrado, nos dimos cuenta de que la reforma que se estaba planteando desde el gobierno del Partido Popular, por aquel entonces con el ministro Gallardón, era que se trataba de una reforma no meramente política, sino por supuesto moral y por supuesto de control reproductivo y sexual de las mujeres, pero todo ello ligado a un amplio vínculo con la Iglesia, no solo por parte del exministro Gallardón, sino de muchos otros miembros del partido. También de todos los fondos y de, bueno, todas las historias que hay por debajo de esta organización. Entonces, de lo que nos sirvió realizar esta acción, por un lado fue para evidenciar, nos sirvió para evidenciar mucho cuál era la cara real de este tipo de colectivos. Es decir, cuando 5 mujeres frente a una manifestación de, yo qué sé, 200 personas, van allí simplemente sin ningún tipo de armas, tan solo con su voz, a expresar una idea, y ven cómo se las tira de los pelos, cómo se las agarra, cómo se las pinta, se les empuja contra menores a posta para generar una imagen que juega a favor de los radicales cristianos, bueno, pues nos damos cuenta de que realmente la cara que quieren hacer ver no es la cara que tienen en realidad, ¿no? Que la violencia es algo que está muy imbricado dentro de este tipo de colectivos, y que además cuando se les expone de una manera directa es su primera reacción. Por lo tanto, yo creo que tanto las organizaciones que convocaban ese día como la reacción que tuvieron las personas asistentes deja mucho que ver a la luz de lo que realmente significa ese lobby no al aborto, no a la planificación familiar, no a nada, ¿no? Y bueno, la verdad es que Enraizados en Cristo nos denuncia, no nos pilló de nuevas, porque ya hemos enfrentado este tipo de cosas en otros países, como por ejemplo en Francia, donde Civitas, que es una organización básicamente neonazi y ahora está, bueno, ha dejado de recibir el amparo público, también llevó a cabo un, pues digamos que un proceso contra CEMEN por interrumpir una manifestación que ellos convocaban contra el matrimonio gay. Ahora, cuando surgió aquí, no nos pilló especialmente de sorpresa. Y además porque, bueno, con el caso de la Almudena, que también estaba dentro de la misma campaña, cuando protestamos dentro de la Almudena, nos han puesto otra denuncia popular, otra, bueno, otro caso por parte de la acusación privada o popular, que lo lleva a cabo Abogados Cristianos, que como sabéis estas personas se querellan hasta con el mismísimo Papa si hiciera falta. Se querellan con FEMA, se querellan con Abel Azcona, se querellan con Ada Colau y con la que leyó el Padre Nuestro feminista este, sí, en Barcelona. Sí, sí, sí. Se querellan contra unas Planet Parenthood, vamos, que son... Bueno, su entretenimiento, creyarse contra la gente. ¿Has visto? Sí, realmente son... Bueno, yo creo que es muy divertida su página de leer. La recomiendo si alguien con un poco de criterio quiere reírse, porque es como leer un periódico de la Edad Media, entonces a veces es muy gracioso. ¿Cuál es la página? ¿Te la sabes de memoria? No sé, pones Abogados Cristianos. Vale, realidad. Pero bueno, sí, es fácil de buscar. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce Femen, pero sí quería hablar un poco contigo del origen, porque Femen se originó en Ucrania. Que nos suena así como muy lejos. ¿Qué estaba pasando o qué está pasando en Ucrania para que haya surgido ahí la chispa que incendió Femen? Bueno, como sabéis, Ucrania, bueno, para los que no lo sepan, ¿no? Ucrania fue un país que durante mucho tiempo dependió de otra potencia, y realmente los ucranianos y las ucranianas empezaron a experimentar un sentimiento de libertad hasta que llegó lo que ellos denominaron la Revolución Naranja. Pero desgraciadamente, bueno, las tramas de corrupción y todo lo que tenía que ver con los intereses de capital y de recursos naturales, como pudiera ser el gas, mediante grandes empresas como Gazprom, bueno, pues intervinieron de una manera nociva en todo lo que repercutía la economía del país y, por tanto, su independencia. Bueno, nos llegaban en aquella época noticias de que en Ucrania habían envenenado a un candidato, etcétera, etcétera. No sé si recordáis eso. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue, pues, digamos, una de las épocas en las que, bueno, pues intentaban salir a flote, intentaban, bueno, pues estructurar un panorama político diferente. Y Femen surge un poco al amparo de todo eso que estaba ocurriendo, realmente de servidero, de cosas que no, la gente no sabía muy bien para dónde iban a ir, pero bueno, suscitó que la gente empezara a interesarse un poco más por la política, que empezara a posicionarse a favor de una independencia respecto a la Federación Rusa, etcétera. Y lo que ocurrió con Femen es que simplemente, pues al principio, Femen nació en torno a mujeres que estaban inscritas en el círculo marxista, y después fundaron un primer grupo que se llamó La Nueva Ética, y posteriormente pasó a llamarse Femen, porque Ucrania era un país donde la palabra feminismo se asociaba, bueno, pues a la mala imagen de una mujer, a una mujer, pues que te voy a contar, ¿no? Gorda, con bigote y malhumorada, sí, que odiaba a los hombres. Entonces, realmente ellas lo que empezaron a hacer fue luchar sobre todo contra el abuso sexual dentro de las instituciones educacionales, y posteriormente, bueno, pues a base de leer, informarse y demás, uno de sus principales batallas fue la lucha contra la industria sexual, el comercio sexual y la prostitución en su país, porque si algo está claro es que Ucrania es un país que bueno, que exporta a mujeres como si se tratara de simples mercancías, donde los vientres de alquiler son un negocio en alza, y donde realmente, como dicen mis compañeras, tienes dos opciones, ¿no? Que es o ser una ama de casa, o ser una prostituta, o ir a la universidad, pero para encontrar un marido que te saque del país y, bueno, te dé una vida mejor, en cierta manera. Entonces, cansadas un poco de todo eso, empezaron a desarrollar el movimiento. Y bueno, tras tener acciones más acertadas y otras menos acertadas, hacer ensayos y errores, se fue configurando lo que entendíamos un poco hace unos 4 o 5 años por Femen. Después de que Inna Shevchenko hiciera una acción ahí a favor del laicismo y de las Pussy Riot en concreto, ella taló una cruz y se tuvo que exiliar porque ya eran varios delitos por los que estaba siendo investigada, y en concreto este, digamos, que dio un poco la voz de alarma y ella pues tuvo que salir corriendo, con lo opuesto, nunca mejor dicho, claro, de su país hacia Francia. Y ahí fue cuando el movimiento comenzó a hacerse internacional y a desarrollarse en países como hasta ahora Francia, España, Alemania, Canadá, sí, Suecia, perdón. Sí, sí, todo el arco internacional que tiene Femen. Esa imagen que decías tú antes, un poco de la feminista gorda con bigote y malhumorada, sigue existiendo en cierta manera, en ciertas partes de la sociedad. Quiero decir, a ti y a mí y a cualquier persona, voy a decir normal, nos parece evidente que vivimos en una sociedad en la que es necesaria una lucha feminista y una reivindicación y un tomar el control, ¿no? Que es un poco lo que hacéis vosotras con vuestras acciones. Pero hay gente que no lo ve así, que cree que el feminismo no es necesario. ¿Qué les decimos? Lo digo porque es que yo soy de ciencias, pero soy técnico, no de ciencias políticas. Entonces, ¿qué le respondemos a esa gente que dice que no, que el feminismo no vale para nada, que no es necesario en nuestra sociedad? Es alucinante. Sí, bueno, está lo típico de yo no soy ni machista ni feminista, yo estoy por la igualdad, ¿no? Sí. Y entonces hace poco vi un meme buenísimo que decía, yo no me gusta el agua, me gusta el H2O. Es como, en fin. Sí. Yo creo que, bueno, todas estas personas que realmente dicen esto, hablan desde su privilegio, evidentemente, y cuando se trata de una mujer, hablan desde la educación que interesa al sistema darle a una mujer para que, evidentemente, no se rebele. Yo creo que el reto está en intentar hacer comprender a esas personas por qué sí es necesario. Y para eso no hay más que coger el Twitter o un periódico un día y ver las noticias que hay. Constantemente todos los días vemos noticias de mujeres que son violadas de manera múltiple, niñas que son vendidas, mujeres que son lapidadas, mujeres que mueren en España a manos de sus compañeros o de sus maridos o como quieras llamarlo, por el hecho de ser mujeres y están en una situación de no tener ese privilegio, de no estar, de no tener ese poder. Sí. Y realmente yo creo que ese es el reto, ¿no? O sea, realmente hacer ver que la gente tiene que abrir los ojos y que la situación ante la que estamos es que el feminismo no es el enemigo, sino el amigo. Y nosotras decíamos, o la amiga más bien, pero nosotras decíamos frente a la violencia, pues el pacifismo, y frente a todo lo que es sexista o es sectario, lo que sea, el feminismo. Y realmente yo creo que hay que cambiar. Muchas veces dicen, quizás la palabra feminismo no es la palabra que hay que usar. No, claro que es la que hay que usar. El problema ¿qué es usamos? Que hay que... Sí, evidentemente por lo que hay que luchar es por quitarle esa mala connotación. Claro. Y en esa manera yo creo que es positivo todo el hecho de que cuanto más se utilice esa palabra, más visible se va a hacer y menos malo se va a hacer, porque al final lo oscuro y lo que no se ve es lo que se interpreta como lo malo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está un poco el reto ahí en hacer a las personas ver que sí es necesario. Pero indudablemente no te voy a negar que hay veces que una se cansa un poco, especialmente cuando son críticas destructivas, porque yo puedo entender que hay una persona que, por ejemplo, venga a una presentación del manifiesto o de un acto donde esté Femen o cualquier otra feminista y entonces diga, pero es que yo no entiendo tal. A ver, es un poco frustrante, ¿no? Pero tú intentas dialogar con esa persona, intentas, bueno, plantearle, sí, ya no adoctrinar para nada, eso no es el cometido, pero plantearle ciertas preguntas. Yo creo que las personas funcionamos a base de cuestionarnos y de hacernos preguntas. Sí. Entonces, bueno, simplemente lanzar las preguntas, pero cuando te viene un energúmeno por el Twitter o por Facebook lanzándote unos mensajes que son más propios de un cromañón que de una persona, pues, claro, civilizada, es decir, pues evidentemente debatir te apetece cero. Entonces yo siempre digo que estoy dispuesta a hablar con todo el mundo, que desde Fairland siempre hemos tenido un diálogo súper abierto con la gente, pero siempre desde el respeto. Es decir, no se va a contestar absolutamente a nadie que pierda el respeto hacia las personas con las que se está hablando. Yo hace poco estuve en un debate con Sormusía, caramba. Uh-huh. Sí, es verdad. Y ambas mantuvimos la compostura en todo momento porque íbamos a debatir, íbamos a discutir. Sabíamos que muchísimas cosas no íbamos a estar de acuerdo, pero es un debate, o sea, no claro, es un ring de boxeo. Entonces, evidentemente, yo creo que la virtud está en mantenerse. Está claro, es la mejor manera de negociar, bueno, de negociar, iba a decir de negociar con los trolls. No, sí, no negociar, efectivamente. Bueno, vamos a ver si te parece de la semana que viene, porque vas a estar aquí en Gijón y de hecho vas a estar en parte durante el horario de emisión de Autofoto, así que ese día, querida audiencia, tenéis permiso para perderos el programa. Ya escucharéis el podcast, mejor vais a ver y a escuchar a Lara. Vas a participar en la 13ª Escuela Feminista Rosario de Acuña. Cuéntanos algo sobre este evento, en qué consiste. Bueno, yo participo en el bloque de Viejas Violencias y Nuevas Fronteras. Este evento está especialmente, digamos que motivado por la filósofa Amelia Valcárcel, de sobra conocida, yo creo, y espero, en nuestra tierra, además. Feminista desde tiempos A. Y bueno, desde luego esta mujer es un referente para la historia del feminismo en nuestro país y yo creo que que mujeres como ella que motivan estas iniciativas, más todas las que ayudan a organizarlo, son súper importantes, no solo para el tejido ya político en Asturias, sino en concreto y para todas en España. Entonces, bueno, me llamaron y me dijeron si me parecía bien ir a hablar, y yo por supuesto dije que sí. Sobre esto me decían, bueno, es que queremos hacer un poco como la distinción entre una generación y otra, o sea, ver que realmente hay muchas cosas contra las que estamos luchando hoy que tienen el mismo pozo, pero que digamos que la forma se ha ido sofisticando a medida que la sociedad ha ido avanzando, no me atrevo tanto a decir evolucionando. Entonces les dije que, bueno, yo iba a hablar desde mi activismo, evidentemente, es la experiencia que tengo, y si algo es cierto es que, bueno, a mí me gusta leer y leo sobre feminismo y sobre política en general, pero mi experiencia primordial viene a base de vivir, de realizar acciones y de generar un discurso a partir de ellas. Entonces me propusieron esta cosa tan clásica que es lo de dar una ponencia. Sí. Que yo como estudiante de letras pues lo tengo ahí como en una tensión de amor. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer lo más dinámico posible. Claro. Y he titulado a mi intervención El sextremismo, feminismo, cuerpo y rebelión. Realmente quiero hacer inciso en cuál es la metodología de FEMEN, porque es importante todavía llevar a cabo una protesta al desnudo, porque es necesario y porque va a seguir siéndola al menos durante bastante tiempo, y porque ya sea desde FEMEN o desde otro tipo de grupos de mujeres, como vimos hace unas semanas en Perú, el utilizar el cuerpo de la mujer es algo que no solamente molesta al sistema, sino que genera automáticamente una serie de reacciones a estudiar, y que tienen que ver con la política, con la tradición, con la religión y con absolutamente todo lo que refiere a lo social. Entonces, digamos que ahí voy a enfocar sobre todo mucho la parte del cuerpo, de cómo entendemos también el feminismo hoy, cómo no se puede entender el feminismo sin los cuerpos, ya hablemos de cuerpos de mujeres cis, de cuerpos de mujeres trans o cualquier otra identidad, y por otro lado, la importancia de la rebelión hoy en día, la importancia que hay dentro de levantarse y tomar una posición. Tomar una posición en estar del lado de la igualdad o estar en contra. Porque el no posicionarse equivale a estar en contra. Esto es como cuando no votas y das el voto a la mayoría absoluta, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Eso de el no posicionarse equivale a estar en contra me ha gustado mucho. O sea, me la guardo. Y esto fue un eslogan súper bueno en los 80, especialmente cuando toda la causa LGTB se empezó a gestar y a manifestar. Decían, el silencio equivale a la muerte, y realmente esto se puede extrapolar a muchísimas causas. Cuando uno o una calla, realmente está poniéndose del lado del opresor o de la persona que está ejerciendo el poder, ¿no? Y yo creo que, bueno, en este aspecto voy a intentar hablar también de la reapropiación del espacio, de los espacios de representación. O sea, ya no del espacio en el que vivimos, sino del espacio de representación, que al final es lo que genera que una mujer tenga espacio para, o las mujeres tengan espacio para lanzar sus discursos y sus políticas. Y después de la charla o de la ponencia, o llamarlo como quieras, haces doblete porque también participas en una mesa redonda en la que vas a estar, entre otras, con Amelia Valcárcel. Sí, la mesa redonda no tiene título, es realmente una mesa de reflexión sobre todo lo que surge allí, porque Amelia va a hablar precisamente también en ese bloque, y Montserrat Boix, que es periodista, entre otras muchas cosas, va a estar también encajada en ese bloque, y va a ser de 6:30 a 8, la mesa redonda, extensita, entonces va a dar, supongo, para hablar de muchísimas cosas. Y sí, sí, va a ser una tarde intensa. Voy a tener que beber mucha agua porque... Seguro que se os hace corto. Ayer, por cierto, pensando y preparando un poco la charla de hoy contigo, te mandé un mensaje, ¿te acuerdas que te mandé un mensaje pidiéndote que me reenviaras la información que me habías mandado? Sí. Porque había perdido el mensaje y yo puse en internet Lara Alcázar, 15 de junio, Gijón, y no encontraba nada. ¿Os sentís representadas en los medios de comunicación? Porque es que... No sé, a mí me costó mucho trabajo encontrar esta información. A nivel de la escuela yo he encontrado poca información. A nivel de FEMEN yo creo que es fácil encontrar información. Sí, eso sí, es verdad. Hombre, nosotros desde FEMEN en concreto, y es a lo que me lo llevo porque es lo que conozco. Sí, claro. Yo creo que sí, o sea, realmente la representación está ahí. Otra cosa es que la pluma que escribe a veces opine a favor y otras veces en contra. Pero eso es inevitable. Y esto es como que hablen mal o bien, pero que hablen, ¿no? Y realmente yo creo que siendo mujeres nuestro papel es estar ahí y hacernos ver. ¿Qué pasa? Que evidentemente nosotros también jugamos a eso, jugamos a ganar, a intentar ganar representación, a ganar visibilidad, y sabemos y estamos conscientes de que esto solo se puede realizar por medio de los medios de comunicación. Evidentemente somos un reclamo en cuanto a nuestro método de protesta, pero también somos nuestro mismo estándar, es decir, llega un momento en el que el mensaje es inseparable del cuerpo y el cuerpo en sí es un mensaje. Entonces, sabemos que sin los medios de comunicación tampoco existe una protección ante posibles escenarios que se puedan dar, y más hoy por hoy, con el tipo de escenario que se plantea políticamente, con estas leyes restrictivas, abusivas y primitivas. Entonces, realmente también a veces pueden jugar en favor de que sean protección, y bueno, como dice mi compañera Ina, puede que en una acción tengas cinco personas que se paren a mirar, pero detrás de cinco cámaras puede que haya 5 millones de personas. Entonces, realmente a lo que jugamos es a que tengamos ese abanico de gente que pueda ver y escuchar nuestras acciones, y hacerles llegar nuestro mensaje. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene la sensación de que sí os dan cobertura a posteriori, pero quizás, te pregunto, quizás es algo que buscáis. Quiero decir, vosotras cuando organizáis una intervención o tal, tenéis que hacerlo casi en secreto, a veces, para que no se os fastidie, digamos, el plan. ¿Cómo os organizáis? Es que no entiendo muy bien la pregunta, repíteme un poco. Quiero decirte, sí es verdad que salís en los medios, pues salís en los medios después de que hayáis hecho una intervención en no sé dónde. Nadie, no se anuncia, obviamente, una actividad de FM. Entonces, quiero decirte, vosotras cuando os organizáis para llevar a cabo una intervención en algún sitio, ¿lo lleváis en secreto? ¿Os organizáis de forma que no se filtre información? ¿O por si acaso os revientan el acto? Quiero decir, nosotros tenemos una política de apertura a los medios de comunicación. También tenemos nuestra metodología para trabajar con ellos. Y bueno, nuestro librillo para saber cómo lidiar con la difusión de nuestras acciones. Y se habla a posteriori porque realmente el punto comienza en hacer una acción, luego se pasa a hablar de lo que ha ocurrido en esa acción, cuáles son las reacciones, y entre uno y otro pues se generan varios contenidos, y nosotros también trabajamos para que se generen otro tipo de debates o demás, y luego a raíz de eso ya surge otra acción en otro momento. Entonces realmente el flujo de información es intenso y es fluido. Hablábamos antes de los trolls virtuales, digamos, que dices que es mejor no hacerles caso, pero bueno, en alguna ocasión te escuché decir que os habían que habías oído a una madre darle un spray a un niño y decirle píntalas o algo así. ¿Esto fue en esta intervención de la que hablábamos antes por las que os van a juzgar, o fue en otra? Sí, justamente fue ahí, ¿no? Píntalas. Píntalas bien, estupendo. Eso sí, a las que os juzgan es a vosotras. Lara, a finales de mes volvemos a tener elecciones. Y hace más de un año, como en enero de 2015, publicabas tú en tu blog del Huffington Post una entrada que se titulaba Podemos aún no es feminista. Sí. ¿Ya es feminista o todavía no? Joder, he hecho esta pregunta los últimos 2 meses. No, vale. Me digas, sí, qué poco original. Sí, y nunca me lo hubiera esperado, la verdad. A ver, no, yo creo que bueno, que las cosas han ido avanzando. Yo personalmente opino que la aparición de Podemos en el panorama político ha sido muy necesaria, muy sana también, en el sentido en que bueno, hay que tener variedad de partidos para poder tener una democracia un poco saludable, como decía. Pero bueno, creo que le queda mucho por hacer. Creo que es un partido joven, pero también pienso que las mujeres que tienen el partido son tremendamente pues poderosas, en el sentido de que valen mucho, que me consta que el círculo de Podemos de Feminismos es muy activo, que intentan, vamos, que todo lo que piensan se lleva a cabo, se introduzca en el programa y demás, pero evidentemente la estructura en la que funciona un partido es la que hay, y la estructura de poder es la que hay, y siempre les va a costar muchísimo más a ellas llegar, yo opino, ¿no? Desde mi experiencia y desde los diálogos que he podido mantener con algunas de ellas. Sí que es verdad que he hecho y sigo echando de menos y en falta muchísimas cosas en el ideario de Podemos, que no sé si hacen o no incluyen porque no quieren perder votos en cuanto a la mayoría, si es una estrategia, si luego a posteriori lo incluirían, si... pero realmente es un error, y más cuando tienen a mujeres, vuelvo a reiterar, súper inteligentes en su equipo, súper válidas, que son muchas de ellas además reconocidas dentro de lo que es el feminismo y la lucha contra el machismo. Me parece un error, quiero decir, abrir un programa electoral en el que meramente se mencione el derecho a decidir y poco más, pues ¿dónde está su posición sobre la prostitución? ¿Dónde está la posición de Podemos sobre los vientres de alquiler? ¿Dónde está la posición de Podemos sobre los derechos de las personas LGTBI a tener fecundación in vitro, por ejemplo? O sea, quiero decir, son cosas que a personas como yo nos interesan, o a personas como mi vecina, que es una chica joven, también le interesan. Quiero decir, el voto joven y el voto de las mujeres jóvenes en especial está ahí. Está en la diversidad, y si realmente no nos interesamos por poner esas cosas dentro del panorama político, entonces el cambio, ¿para quién es? Yeah. Volvemos a reiterar, ¿no? Pero bueno, yo confío en que ahora mismo que se está llevando a cabo esta unión Izquierda Unida Podemos, las feministas de Izquierda Unida y las feministas de Podemos trabajen en cohesión para poder sacar adelante ciertas cosas. Algo que he visto y que me ha gustado es que ambas, bueno, pues desde las áreas de igualdad de Izquierda Unida y de Podemos, si no me falla la memoria, escribieron un comunicado posicionándose en contra principalmente del no, de Unidos Podemos. Y entonces, especialmente de Podemos me consta. Y bueno, y eso ya me parece algo potente. Quiero decir, que hagan oír su voz, incluso cuando quizás desde la cumbre de un partido no se quiera hacer oír. Y luego, por otro lado, bueno, el Partido Feminista, que está incluido dentro de Izquierda Unida, también escribió a propósito de esto y de que, bueno, de que estaba quedándose muy pobre el programa en cuanto a lo que derechos de las mujeres, derechos de la gente se refería. Y me parece una pena porque realmente Izquierda Unida era, bajo mi punto de vista, uno de los partidos que, bueno, así más enfocado lo tenía. No quiere decir que esté yo más en contra o más a favor, pero al menos, bueno, ahí estaba su posición. Entonces, ya no es que Podemos sea más o menos feminista, es que directamente le hace falta reflejar el trabajo de sus feministas en el programa. No. Luego ya lo de hacerlo transversal ya veremos, porque de momento ningún partido lo está haciendo tampoco, o sea, no le vamos a exigir el oro y el moro a los últimos que acaban de llegar. Sí, además eso. Entonces, bueno, también vamos a poner la balanza un poco en torno a lo que hay. Pero sí, a ver, yo qué más me gustaría a mí que cualquier partido coincidiera con todo lo que pienso yo al 100%. Claro. Sería maravilloso. Oye, una de las acciones o una de las intervenciones de FEMEN que más repercusión tuvo fue en el Congreso de los Diputados, en la tribuna de público. ¿Te ves algún día abajo en alguna de las butacas? ¿O no te llama por ahí la vocación? Mira, hay mucha gente que me lo pregunta. Sí. Y esto ya, gente que me conoce, porque desde pequeña, pues, el megáfono iba conmigo. Pero realmente yo creo que mi espacio está en la calle, y el otro día hablaba con una feminista que ya lleva muchos años en esto y me decía, yo entiendo que tú ahora estás en la guerrilla, y yo también estuve ahí. Entonces, claro, yo la verdad que soy muy de guerrilla y ahora mismo hoy por hoy no me veo en ningún sitio así. Sí. Yo entiendo que la libertad que otorga estar en la independencia, la libertad que otorga no depender de ningún partido, de ningún jefe, que además sea un hombre, que quieras o no, va a actuar más o menos siempre en función a su privilegio y a los que le rodean, y poder estar dentro de un colectivo donde somos las mujeres las que decidimos cómo hacemos nuestras acciones, cómo pensamos nuestros eslogans, cuál va a ser nuestra ideología y demás. El tener esa independencia total y funcionar en base a ese tipo de organización donde realmente todas somos las que estamos pensando y todas generamos una red de trabajo, es lo que ahora mismo a mí me nutre para seguir teniendo pues fuerzas no solo para hacer acciones, sino para seguir escribiendo, seguir pensando y demás. Yo es que pienso, tal y como está la ley electoral en este país, ¿a alguien le merece la pena hacer un partido? O sea, igual lo que primero teníamos que hacer es luchar desde fuera por cambiar la ley electoral y después ya pensar en formar un partido, porque es que es impresionante esto. Sí, está montada para los que está montada, entonces dices, ¿para qué me voy a meter? En realidad, claro, o sea, sí. Me parece un poco... O sea, yo entiendo que haya partidos que surgieron en la transición y evidentemente una necesidad básica que eso estuviera ahí, ¿no? Pero hoy por hoy pienso, joder, si es que vamos a ir otra vez a las elecciones y es que va a volver a pasar lo mismo. Bueno, espero que no, pero digo, es que puede volver a pasar lo mismo, porque esta ley está hecha para que en cuanto hay un roto en el bipartidismo, explote todo y se genere un caos como el que se ha generado. Entonces, no sé, yo creo que habría que plantearse antes ciertas cositas. Lara, nos quedamos sin tiempo. La verdad es que escucharte es un placer, pero vamos a recordar esa 13ª edición de la Escuela de Feminismo Rosario de Acuña. Lara, ya sabéis, estará el miércoles a las 5 de la tarde, creo que es la charla. De 5 a 6 y media, sí. Eso, la charla de 5 a 6 y media. El feminismo que viene, viejas violencias, nuevas fronteras, nuevos activismos, es el título de las charlas en general. Y la de Lara es extremismo, feminismo, cuerpo y rebelión. Lara, una cosa, siempre que viene alguien al estudio, como el programa se llama Autofoto, nos hacemos una autofoto. Contigo no puedo hacérmela, pero tenemos una pendiente para cuando te vengas por aquí, porque, bueno, para vale. Que no lo sepa, Lara es asturiana, o sea que nos veremos por aquí algún día. Vale. Sí, pues sí. Muchísimas gracias, mucho ánimo de nuevo, otra vez, todo nuestro apoyo y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Dip, dip, dip, dip lips. Catch the wave. A ritmo de las pitches empezamos nuestra sección históricas. Laura Fiader, muy buenas. Hola, buenas. Hoy vienes a explicarnos un concepto que tiene que ver con la ocupación del espacio que algunos hombres hacen o hacemos, me incluyo en el género hombres, no en el género que ocupa espacio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuéntanos. Pues sí, vamos a hablar de esparramachos, ¿eh? Los esparramachos. Me encanta el concepto. No, a nosotros no nos encanta. O sea, nos encanta los esparramachos, sí. Pero sí, era lo que hablábamos antes, que el tema, pues, no es que nos inquiete, es que nos harta, ¿no? Este fenómeno, que uh-huh. además lo podemos ver en cualquier transporte público, incluso marquesinas, ¿eh? Sí, sí, sí. Este fenómeno de señores, de chicos, edades comprendidas, pues en un rango amplio de edad, no importa, sí. Que se abren así las piernas, porque lo que tienen en medio debe ser que no tiene sitio, pues a algunos pues les puede parecer una chorrada, pero a ver, todas estas cosas cotidianas hacen discurso y hacen un discurso que asimilamos, que se nos quedan las pautas y es una machada que vemos todos los días y que sufrimos nosotras. Los esparramachos, pues mira, te los puedes encontrar, por ejemplo, en la línea 1, como yo cuando venía hacia aquí, te pones en un asiento y de repente sientes esa rodilla clavada del señor, del chico, del jovencito, que está al lado, que se abre. ¿Por qué se abre? Que dices tú, cierra las piernecillas. Que no tengo necesidad yo. A lo mejor necesita airear, no lo sé. Probablemente, yo te diría lo que necesita si no estuviéramos en la radio. Yo voy más allá, ¿no? Y esto lo leemos todas como una declaración de intenciones, es una manifestación del privilegio masculino. Es una manera de ejercer poder en el espacio público, de decir, yo estoy aquí, sí, aquí estoy, este es mi espacio, yeah. Y tú estás invisibilizada, porque además si tienes poco sitio, pues te fastidias. Porque mis piernas, mi cosa de macho masculino, que estoy aquí yo, y aquí me abro. Y claro, pues esta parte de ser un incordio enerva muchísimo. Uh-huh. Yo sí que es verdad que he decidido desde hace mucho tiempo, muchas compañeras también, pues aparte de llamarles la atención sin ningún pudor, decir, oye, guapo, cierra las piernas porque me estás molestando, ¿no? También causa bastante estupor en el señor o el chico que tengas al lado o delante, espatarradito, pues abrir tú las piernas. ¿Por qué? Porque es como... una tía abriendo las piernas. Sí, sí, a que viene esta aquí toda ofrecida. Pues no, ¿sabes qué pasa? O sea, ese momento todavía tabú del cuerpo de la mujer, que no es femenino sentarse con las piernas abiertas, pues si tú puedes, yo también. O sea, si yo tengo que estar demostrándote algo, y si te sientes incómodo, es tu problema. Uh-huh. O sea, mira a ver qué es lo que haces. Sí que es verdad que hay una iniciativa buenísima en redes sociales que están colgando pues mucha gente, muchas compañeras, fotos de ejemplos de esparramachos pues en el metro, en las paradas de autobuses. Las hay espectaculares. Sí, sí, son fantásticas todas, porque es incluso una abertura de piernas que dices tú, o sea, este es Jean-Claude Van Damme, se ha operado los aductores, ¿qué es esto? O sea, el señor allí zaca. Sí, sí, sí, sí. Y a lo mejor una señora al lado con 50 bolsas espachurrada en un sitio. Absolutamente. Y eso se cuelga. Y además, cualquiera de vosotras o de vosotros que os apetezca, claro, sacáis la foto del señor para no tener problemas. Si le queréis quitar la cara, pero si ellos no se cortan en espacio público, la denuncia es pública también. Se pone la almohadita esta maravillosa que tenemos en Twitter y tal. Y se puede poner esparramacho, omen spreading. Sí. Y colgáis vuestra foto del esparramacho que habéis encontrado por la calle y tal. Luego hay también un Tumblr por aquí maravilloso que se dedica a ridiculizar un poco todo el tema y entonces es súper simpático. Viene a ser así como un hermano dos asientos, ¿no? Es americano. Y ves las fotos de los tíos todos espatarrados y al medio pues a lo mejor mi favorita es una que con el Photoshop le han puesto una estrella de la muerte ahí en medio, ¿no? Esa la vi, es verdad. Es buenísima, es buenísima. Pero aparte de todo lo... De todo lo hilarante que nos pueda parecer y tal, no deja de ser eso, una declaración de intenciones, sí. Una manera de de ocupar y de demostrar ese privilegio de género con el que se nace por el hecho de ser hombre. Y son cosas cotidianas que son revolucionarias, pues sí, porque son actos pequeños, cotidianos, de decir, oye tío, cierra esas piernas, este también es mi espacio y me estás ofendiendo. Sí, es que es una cuestión de la más mínima educación, vamos a ver qué estás haciendo. Pero mira, eso de la educación, ayer lo hablábamos en una sidrería, estábamos hablando y tal, no estaban los señores espatarrados, pero justo el chico que estaba conmigo se fue al baño, barra amplia, uh-huh. Amplia te digo kilométrica, sí. Vacía. Mi copa de vino, una cerveza, kilométrica la barra, y los dos señores bien pegaditos a mí, a pedir y a poner su cerveza. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Será que no tienen sitio? Estamos en un bar nocturno donde todo el mundo se agolpa, que yo solo entiendo hasta cierto punto. No, o sea, era y te paso el brazo por encima para pedirle al camarero cambio. Eso es una manera también de ocupar espacio público. Si está un chico, lo triste es que se lo piensan, porque no vaya a ser que le increpe. Si está una mujer, directamente no nos ven. Es una manera de invisibilizar. Uh-huh. Sí, cosas que no se dejan pasar, por supuesto que no vas a protestar, y si protestas da igual, porque como soy superior, que te calles, que sí, es un poco se protesta claro. Contundentemente sí. Porque, o sea, la forma es, oye mira, perdona, me estás agobiando, me dejas mi espacio y te vas un rato más allá porque no tengo ganas de tenerte al lado. Así, contundentemente, guardar las formas cero, no las han guardado contigo. Si me permites la broma, igual era porque estabas tomando vino en una sidrería. Ay, probablemente. ¿A quién se le ocurre? Oye, y cuando haces, porque seguro que tú has hecho fotos de estas. Sí. Tal, y te dicen algo, o sea, quiero decir, ¿la haces así como medio escondidas o sacas el teléfono? No, yo saco el teléfono y la hago. O sea, el otro día venía un chico así bastante modernete y tal. Yo venía, pues no sé si eran el 1 o el 4 para ir a la IAM. Y estaba justo como de espaldas a la dirección del autobús, sí. En estos asientos que van un poco a la contra. Y en los asientos del fondo estaba el chico ocupando dos con aquellas piernazas enfrente de mí, todo espatarrado, y yo le hice la foto a las piernas espatarradas y la puse en Twitter y la puse en mi Facebook, sí. Que yo creo que fue una que viste. Sí. Digo, además, esto yo aquí... Es que te pregunté por el tema. Lo que pasa es que igual alguno hasta se lo toma como un halago. Fíjate, yo qué sé. La cara mía no era de halago. Bueno, ya. Y además, luego, si lo puedes acompañar del tipo, oye, estas piernas, si las cierras, pues igual mejor. Sí. Entonces, se quedan como cortados. Y los señores mayores que están enfrente de ti. Y también ofende mucho, porque yo he llegado a estar en el tren con un tipo en el asiento de enfrente, que no solo se espatarra, sino que para encima pone una pierna en el asiento de enfrente. Que digo yo, bueno, esto ya, o sea... tío, no. Sí, pero bueno, ya es ocupar por ocupar. ¿Colonialismo esto? Mira, fatal. Y son cosas pequeñas, pero están ahí, hacen discursos, son pautas que se asimilan, que se dejan pasar, porque como somos todas unas histéricas y unas exageradas... De ahí el nombre de la sección. Pues no, esparramachos pues, cero. Ya sabéis, esparramachos del mundo, cerrar las piernecitas. Y chicas y chicos, si veis algún caso de estos, pues le hacéis una foto y lo tuiteáis con el hashtag esparramachos, menspreading... Sí, que queda maravilloso. Sí. De hecho, cuando el otro día, hablando con un compañero de trabajo, le dije de qué íbamos a hablar y tal, yo no conocía el término manspreading y él había estado unos años trabajando en Inglaterra. Y le dije, vamos a hablar de... hay una sección de feminismo en el programa y tal, y vamos a hablar de esparramachos. Y dijo, hombre, mira, no había yo pensado en la traducción porque él conocía el término manspreading. La verdad es que la traducción a mí me encanta. Sí, ellos dicen... O sea, esto... me parece que decían... Que venía toda la historia del men taking up too much on the train... Ah. Y tal, porque sí, o sea, sí. Ahí, ocupando. Está claro. Pues nada, a partir de ahora os cerráis las piernacitas y dejáis que la gente ocupe el espacio. Laura, muchísimas gracias. A ti, Javi. El mes que viene hablamos, a ver qué se te ocurre para hablar. Nosotros vamos a seguir con Imelda Mail, Wild Woman. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Pues para la agenda de hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a repasar la programación de esa 13ª edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, que se celebra en Gijón del 15 al 17 de junio. El feminismo que viene, viejas violencias, nuevas fronteras, nuevos activismos. Es el título de esta serie de charlas y mesas redondas que tendrán lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. La Escuela Feminista estudiará durante estas jornadas los retos del feminismo en un mundo global y las nuevas formas de luchar contra la desigualdad. Se inaugura el miércoles 15 a las 9 y cuarto de la mañana, típico acto institucional, y a las 10 menos cuarto la primera charla a cargo de Amelia Valcárcel. Esa primera jornada del miércoles lleva por título genérico Viejas violencias, nuevas fronteras, y la segunda charla es a las 11:30 de la mañana. Montse Bosch-Piqué, licenciada en Ciencias de la Información y periodista de Televisión Española, ofrecerá la charla Feminismo en Red, el feminismo internacionalista desafía las fronteras. Y ese mismo miércoles a las 5 de la tarde, pues la charla de Lara Alcázar Miranda, con la que acabamos de hablar, Sextremismo, feminismo, cuerpo y rebelión. A las 6:30, mesa redonda, y el siguiente día, el jueves, el título genérico, cada día tiene como un tema o un título genérico para ese día. El lema del jueves es violencias simbólica, legal y estructural. A las 9:30 de la mañana, Ángeles Álvarez Álvarez ofrece la charla Las claves del debate de la comercialización del cuerpo de las mujeres. A las 11:30, Isabel Menéndez Menéndez ofrece la charla Desvelando la violencia simbólica, el discurso antifeminista en los medios de comunicación. Y a las 5 de la tarde, con Mares Kembre Cerdá, Desigualdad estructural, constitución y mujeres, una propuesta feminista de reforma constituyente. Se cierra ese jueves con la mesa redonda en la que participan todas las ponentes, además de Blanca Álvarez, que es escritora y licenciada en Filología Española. Para el viernes 17, desafíos éticos, vientres de alquiler, prostitución y otras violencias. La charla de la mañana, de las 9:30 de la mañana, corre a cargo de Alicia Millares. Vientres de alquiler, de nuestros cuerpos a sus necesidades. A las 11:30, Sara Verbel, desafíos feministas en la era del pensamiento único. Y a la 1 de la tarde, la mesa redonda con Alicia Millares y Sara Verbel, y además Amelia Valcárcel, que está presente en todas las jornadas. A las 2:30 se cierran las jornadas, el feminismo que viene, viejas violencias, nuevas fronteras, nuevos activismos. Ya sabes, 13ª edición Escuela Feminista Rosario de Acuña. Si quieres más información, está todo en igualdad.gijón.es. Nosotros nos vamos. Obviamente agradecemos a Lara Alcázar, a Laura Fiader, a Aida Riesgo por la selección musical y a ti por escuchar. Te dejamos con Xuxi and the Banshees y el próximo miércoles, como siempre, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! I'm not afraid to die. Crying shame, face to face, the past.